un segundo, por favor, para decir un par de cosas. Gracias. Va de las preguntas que hicieron, va ahora dos a repetir algunas cosas, repetir los objetivos. Alguien pidió, por favor, del proyecto educativo, y otro, aclarar un poquito la definición entre autoridad y autoritarismo. Eso lo va a ver ahora. Las otras que están acá, que hicieron, se van a ir contestando mientras se va desarrollando el seminario. Por ejemplo, ¿cómo se maneja la educación con trastornos psicológicos? Por ejemplo, ¿una buena forma de educar? Eso se va a ir contestando a medida que se va desarrollando el seminario, pero igual lo vamos a dejar acá, y mientras tanto él va a tomar otras dos que quedaron acá. Y hermano, respecto de los objetivos del proyecto educativo, lo que yo esbocé es el esqueleto. El proyecto educativo en sí lo tiene que hacer cada uno, porque cada uno también sabe qué es lo que quiere entregar. Obviamente, ¿cierto?, tenemos un marco de referencia, que es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y los valores que Él ha ido poniendo y desarrollando en nosotros. Pero básicamente son la entrega de conocimientos, ¿ya? Ese es uno de los objetivos. Los contenidos y cómo se adquieren. Eso es un área. La otra área es el desarrollo de las habilidades, ¿ya? También uno no puede dar normas generales, porque ustedes conocen a sus hijos, por ejemplo, y saben quién es mejor para esto o para lo otro, y eso es lo que hay que potenciar o ayudarles a mejorar aquello que les cuesta, ¿ya? Entonces el desarrollo, ¿ya?, de las habilidades. La entrega de valores es el otro punto, y también ahí eso depende de ustedes, ¿ya?, el ponerse de acuerdo cuáles son los valores que le quieren entregar, ¿ya? Y el último, las costumbres. Hay costumbres que tenemos como familia, las queremos transmitir, no las queremos transmitir, debemos corregirlas a lo mejor, ¿ya? O dentro de la iglesia, ¿qué costumbres queremos mantener en el tiempo? O revisarlas, ¿estarán bien, no estarán bien? Lo hacemos las tomamos, por decir una cosa, ¿está bien cómo hacemos la Santa Cena? Un ejemplo. Ah, sí, está bien. Entonces le transmitimos a través del tiempo a nuestros discípulos el cómo hacemos las ofrendas de alimento. Lo que yo les decía, lo seguimos haciendo así, no lo hacemos, lo enseñamos, no lo enseñamos, lo transmitimos, nos ponemos de acuerdo. O en la familia, mira, el hecho de que nos reunamos a la mesa es una buena costumbre, ya, transmitámosla y pongámonos de acuerdo y procuremos que siempre cenemos todos juntos, por poner un ejemplo, ¿ya? El cómo van llenando ese esqueleto lo hacen ustedes, ¿ya? Esos eran los cuatro puntos más o menos de los objetivos de hacer un proyecto educativo, ¿ya? Los conocimientos, las habilidades, los valores y las costumbres, ¿ya? Y el otro punto, la diferencia, decía ahí, entre autoritarismo y autoridad, y cuál es el punto de equilibrio. No hay punto de equilibrio, es decir, o uno adquiere autoridad, se la gana, ¿ya?, o impone el autoritarismo. No hay punto medio, ¿ya? La autoridad es algo que se gana en el tiempo. Tengo que tener en mente en que la autoridad, yo llevo a alguien de la mano, lo conduzco a través del tiempo, ¿ya?, le entrego herramientas para que pueda funcionar en la vida, tengo objetivos educativos en este caso con la persona, con el hijo, el discípulo. En cambio, el autoritarismo lo impongo, ¿ya? No hay proyecto educativo. Es adoctrinar. Tiene que repetir lo que le estoy enseñando. En cambio, cuando hay autoridad en lo educativo, ¿ya?, yo también estoy aprendiendo. Y yo también me puedo equivocar y puedo modificar. Yo diría que la autoridad es con humildad, ¿ya? El autoritarismo es con soberbia. Y tiene que ver absolutamente, ser ejemplo. La autoridad para ganarse. Exactamente. Ya, eso es respecto del comentario de las dos preguntas. Las otras, efectivamente, vamos a profundizar algo en el desarrollo de los módulos. Bueno, vimos cómo entonces ponemos en práctica el amor para poder perfeccionarlo. Vimos tener un conocimiento intuitivo o informado acerca del educando, que es lo que vamos a ver ahora. Tanto en las características psiconeurobiológicas como algunas tareas de cumplimiento, ¿ya?, que están más o menos pauteadas dependiendo de la edad. Primero, poder decirles que cómo se forma la persona en su totalidad, o el esquema, el modelo de cómo se va a conformar la persona desde que nace hasta la vida adulta, ¿ya? Se conforma, ¿cierto?, en el ámbito, llevándolo al ámbito educativo, ¿ya?, respecto del aparato mental, ¿ya?, de un carácter que está dado por las normas sociales, ¿ya? Y aquí entra la educación para poder modular y entregar estas normas sociales dadas fundamentalmente, pero no exclusivamente, pero sí fundamentalmente por los padres, por la escuela y la sociedad. En general, ¿qué hacemos? Caemos en el error de dejarle la entrega de estas normas sociales al colegio. Y total, la sociedad también lo va a formar. Y estamos viendo, sufriendo las consecuencias actualmente de haber dejado eso en manos de la sociedad, y vemos lo difícil que está en educar a nuestros hijos actualmente y a nuestros discípulos en general. Y por otro lado está el temperamento, que es la disposición biológica dada por los genes, por la naturaleza. Cuando uno dice es que es su naturaleza, es nuestra naturaleza biológica, ¿ya? El temperamento. Por eso que ustedes pueden ver, hoy él salió igual al papá, qué sé yo, y es súper arrebatado, igual que el papá, qué sé yo. Heredamos una manera de reaccionar que no la podemos sacar de encima. Vamos a hacer así. No, él es más lento, ¿ya? ¿Y cómo son los papás? Sí, mira, el papá también es así, como súper calmado. Sacó el mismo genio. En el fondo es el temperamento, la disposición biológica, el sustrato en donde se va a formar el carácter. Esto sí es modulable, ¿ya? Esto es absolutamente modulable, ¿ya? Esto poco es más entendible por nosotros, es decir, por eso nos da la tranquilidad de decir, sí, es que él es un temperamento de esa manera, pero también tenemos herramientas para ayudar, por ejemplo, a los niños que puedan ser más explosivos, porque sabemos ya que es parte del temperamento. En el temperamento también está la respuesta a la ansiedad, ¿ya?, ante situaciones de estrés. Las respuestas instintivas. ¿Qué pasa si hay un temblor? Ustedes pueden ver cómo conductualmente algunos arrancan, otros tratan de calmar a los demás, otros, qué sé yo, se paralizan. También el temperamento es lo que va a dar el estado de ánimo, ¿ya? Mira, él es súper positivo, dice súper positivo y ve todo en forma positiva, tiene súper buen ánimo. Él no, él tiene tendencia a bajonearse, a deprimirse. Viene dado por el temperamento. Y también la capacidad de disfrutar de las cosas, de la vida. De repente uno dice, pero ¿cómo el Señor le ha dado todo y no disfruta? Bueno, parte de eso tiene que ver con el temperamento. Hay otras cosas que tienen que ver con el carácter. Y eso es lo que conforma lo que se llama la personalidad. ¿Se acuerdan también que vimos dentro de cómo enfocábamos finalmente los objetivos últimos? Es formar, educar con personalidad o educar hacia el desarrollo de una personalidad bien formada, ¿ya? Pero la personalidad va a estar compuesto de todo esto. Y aquí entran también, dependiendo de las circunstancias que estemos sujetos, las emociones, ¿ya? Las emociones en una persona que tiene un carácter, un temperamento, es decir, una personalidad, va a dar una conducta, que es lo que nosotros observamos finalmente, ¿ya? Creo que estamos nosotros siempre evaluando, ¿ya? Como papás, en el caso mío, como médico, como psiquiatra, los psicólogos, son conductas. ¿Qué es lo que hay detrás de esas conductas? Es lo que tenemos que hacer el diagnóstico, ¿ya? Son conductas normales, son anormales, y si son anormales tendrán que ver más con el carácter, con la personalidad, o tendrán que ver con el temperamento, ya son enfermedades a lo mejor, o desregulaciones del cerebro, ¿ya? Por eso que no es tan simple. De repente uno llega, es como esto, uno llega y hace un juicio. Ay, este cabro, qué sé yo, es súper negativista. ¿Será por el carácter? ¿Será porque efectivamente tiene un trastorno que lo hace hacer así? ¿O la combinación de ambos? ¿Dónde podemos actuar? ¿Qué podemos hacer? Es lo que vamos a ir viendo. Veamos primero la disposición biológica.